Ya, hermanos amados, que Dios los bendiga mucho. Yo le pido a Dios, al Espíritu Santo, que nos pueda hablar a todos. Si bien es cierto, es un tema, yo creo que es básico, ¿eh?, dentro de lo que es la doctrina cristiana, dentro de las enseñanzas de Jesucristo en la Biblia. Pero también es importante tenerlo claro, o sea, desde el más joven hasta el más adulto, todos tenemos que tener claro. Quiero hablar sobre el tema de la salvación, pero vinculada a lo que la Biblia habla como el nuevo nacimiento, la regeneración. Y Dios puso esto en mi corazón hace varios días conversando con mi esposa, porque yo veo que todos los días está ocurriendo cosas bastante fuertes en nuestro medio. Estamos hablando de Bangladesh, por ejemplo, que se cae un edificio y mueren más de 500 personas, y así nos vamos viendo cómo muere mucha gente. Entonces, yo creo que tenemos que tener tan claro que es algo tan seguro que tenemos, que es algo que nos va a alcanzar a todos en algún momento, a algunos antes, a otros después, que es la muerte, y por eso tenemos que estar preparados para eso. Y es importante conocer lo que dice la enseñanza bíblica al respecto. Esto lo voy a dejar ahí puesto bastante rato, ¿eh? Dice, estas cosas no te pueden salvar. Las buenas obras, tener padres cristianos, el bautismo por sí solo, o el asistir a la iglesia. Eso quiero que quede ahí bien, bien puesto para que, ¿eh?, lo aprendamos, ¿eh?, que lo sepamos bien, que hay algo que es bastante más importante que todo eso. Quiero leer un pasaje, voy a leer hartos pasajes de la Biblia, y voy a ir comentando, conversando algunas cosas. Ahora, lo que yo voy a hablar es exclusivamente lo que aparece en la palabra de Dios. ¿Ya? Algunas cositas también que van aportando. Quiero leer 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por lo tanto, cuando yo me refiero a un nuevo nacimiento, o me refiero a algo que en algún momento o lo enfrentamos o no lo enfrentamos, estamos hablando de algo que produce un cambio. Tiene que producir un cambio, un algo en nuestras vidas, un antes y un después. El cristiano no se hace a través de las costumbres, a través del aprender muchas cosas. El cristiano se hace a través de una experiencia. Muchas veces nos preguntamos por qué nuestros hijos viven lo que viven, o pasan esto, van a la iglesia y después se van, esto. Es justamente porque no nos hemos preocupado de eso, de que nazcan de nuevo. Así de simple. Así de simple. Tenemos que nacer de nuevo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿O qué es lo que habla del nuevo nacimiento? El sinónimo es regeneración. Eso es lo que habla la Biblia del nuevo nacimiento, que es regenerar. Significa volver a crear, volver a empezar. Es un acto por medio del cual el hombre caído es recreado internamente a una condición que le permita tener una comunión con Dios. Sin volver a nacer o sin ser regenerado, es imposible que podamos tener una comunión con Dios. Increíblemente, en la Biblia solamente aparecen dos veces esta palabra regeneración, que ya las vamos a tocar un poco más adelante. Juan Calvino, me voy a referir a lo que dijo Juan Calvino, dice, en una palabra, por arrepentimiento yo entiendo regeneración. Eso quiere decir que va de la mano con el arrepentimiento. La única meta de la cual es formar en nosotros una nueva imagen de Dios. Estamos hablando de formar una imagen de Dios, la cual fue ensuciada y del todo eliminada por la transgresión de Adán. Por lo tanto, tiene que ver con formar esa imagen de Dios, con ser nuevas criaturas, los que leíamos recién las palabras de Pablo. ¿Qué es lo que implica la regeneración? Y aquí me voy a referir a otro gran hombre, que es Charles Finney. Dice, la naturaleza del cambio muestra que debe ser instantánea. Es instantánea, no es en el tiempo. Es un cambio de elección o intención. El trabajo preparatorio de convicción e iluminación pudo haber sido gradual y progresivo mientras Dios nos estuvo llamando, estuvo hablando a nuestro corazón. Pero cuando ocurre la regeneración, es algo instantáneo, dice Charles Finney. implica un cambio total y presente del carácter moral, es decir, un cambio de pecaminosidad total a santidad total. No va de la mano con el pecado. Las Escrituras representan a la regeneración como la condición de la salvación en un sentido tal que si el sujeto debe morir inmediatamente después de la regeneración y sin ningún cambio posterior, se va inmediatamente al cielo. Tenemos el caso del ladrón que estaba siendo crucificado al lado de nuestro Señor, que le dijo: Señor, cuando vengas, acuérdate de mí. Cuando venga. Y el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ya? Vamos a ir desarrollando esto. Regeneración aparece dos veces en la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento. En la primera, es en un sentido escatológico, de futuro. Cuando Jesús dice, en Mateo 19:28, Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso quiere decir, cuando venga la resurrección, vamos a estar con Jesús. Cuando finalmente estos cuerpos sean cambiados, sean transformados por unos cuerpos semejantes a los de Él, vamos a estar con Él. Y en ese sentido se está refiriendo a lo que es la regeneración. Y en Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es fundamental y es importante ir entendiendo eso. Les quiero dejar en primer lugar que quede grabado en nuestro corazón y en nuestra mente que la regeneración tiene que ver con un nuevo nacimiento, tiene que ver con algo instantáneo, tiene que ver con un cambio de naturaleza, tiene que haber un antes y después. Si en nuestras vidas no hay un antes y después, un cambio de tendencia, es porque no hemos nacido de nuevo. ¿Por qué es necesario el nuevo nacimiento? Me quiero referir a un pasaje de Juan, que le voy a pedir al Davidcito ahí que, ya un poquito gráfico ahí, hazle un clic nomás y tiene que aparecer al tiro, sin complicarse. Ya. Este es un pasaje en que un hombre que sabía mucho de la Biblia, ojo, sabía mucho, era una persona que muy instruida, se acerca al Señor y le dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así de simple. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto?